La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Buenas tardes a todos, desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Bueno, y hoy tenemos internet, así que acá estamos ya en la mesa de trabajo con Daniel Gagliardo. Nos presentamos, quién conduce, quién les habla, Guamaitlán, locución y tarea web, Mónica Johnson. Y en la operación técnica hoy nos acompaña Matt Elefderakis. Buenas tardes a todos los oyentes. Si querés participar enviando tus preguntas, reflexiones, a través de los siguientes medios. Teléfono fijo 3548-481727. Mensajes de texto 3548-589288 o 3548-403333. El WhatsApp 3548-409936. En Facebook, La Conciencia y el Cosmos. Y el mail del programa, laconciencia y el cosmos@uxin.org.ar. Le decimos a los oyentes, un minutito nada más, que estamos teniendo aproximadamente 80 preguntas. Quiere decir que las vamos a contestar, las va a contestar Daniel. Las va a contestar Daniel a través de las visitas que nos vaya haciendo mensualmente. Evidentemente, en un programa no se pueden contestar todas esas preguntas. Lo que no quiere decir que la gente siga enviando lo que sienta que puede ser un aporte interesante para el programa que Daniel desarrolla todos los meses aquí en vivo. Gracias, Mónica. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo va? Buenas tardes. Uno no tiene que andar midiendo nada, pero es un agradable termómetro esta invasión de preguntas. Quiere decir que las personas están intentando esclarecerse y buscando por dónde hacer eso, ¿no? Así que bienvenidas las preguntas y nuestra gratitud a la audiencia, que de algún modo está confiando al enviarlas, ¿no? Vos sabés, Daniel, que hay muchas, muchísimas, todas estas que tengo acá, hablan de alguna manera sobre la necesidad de transformarse de las personas. Así que eso es muy bueno, ¿no es cierto? Si bien vamos a ir tratando algunas preguntas, vamos a dar así como de puntapié inicial, si estuviéramos en una cancha, la primera, que es de Estela Marisosa, que dice, ¿se puede cambiar lo suficiente para poder empezar una nueva vida dejando atrás lo que somos? ¿Me parece imposible o ambicioso? Depende de lo que cada uno entienda por suficiente. Si suficiente tiene que ver con las expectativas de la persona, entonces siempre va a tener un problema, porque las personas suelen no estar conformes con lo que alcanzan, porque incluso en ese sentido puede haber ambición. Uno puede buscar cambiar lo que todavía no está listo para cambiar, y tiene que aceptarse tal cual es, y en base a aceptarse tal cual es, uno va a empezar a descubrir gradualmente, va a empezar a comprender, a percibir gradualmente cuáles son los cambios y en qué medida le corresponden. No cualquier tipo de logro en términos de cambio es para cualquier persona. Los cambios están relacionados con lo que uno es y con lo que realmente, en términos arquetípicos, tiene que llegar a ser en el plazo inmediato. Entonces, alguien no puede cambiar y transformarse en lo que le gustaría, sino en aquello que le corresponde. Si estamos hablando de poder transformarnos en cada etapa en aquello que nos corresponde, entonces sí, cada uno de nosotros, tal cual es, en el estado de conciencia en el que se encuentra, puede hacer ese trabajo. Porque de eso se trata la evolución, y eso es una garantía que la ley de karma nos ofrece. Es una garantía que nuestro interno nos ofrece. Nosotros, al caminar la realidad continuamente, tenemos ante nuestros ojos el resultado de no haber podido transformarnos. Este planeta nos muestra continuamente en todo lo que miramos, en todo lo que observamos, esta deuda que tenemos de transformación. El planeta se encuentra en el estado en que se encuentra, la humanidad se encuentra sumida en ese estado también, precisamente por no haberse transformado. Y en ninguna otra cosa que en lo que le correspondiera. Entonces sí, es posible. pero no hay que ambicionar un tipo de transformación, no hay que ponerse una meta, decir yo quisiera hacer tal cosa, porque es una ilusión. Nadie sabe en lo que se tiene que transformar. De modo general, todos tenemos que transformarnos en un patrón de energía más cercano a lo que somos íntimamente, espiritualmente. Quiere decir, transformarse es acercar la vibración de nuestra personalidad y nuestro ego a un parámetro más cercano a lo que somos en términos de alma, de espíritu, de esencia interior. Pero ¿qué va a resultar de eso? Nadie lo sabe. Por eso hay que tener la flexibilidad adecuada para tener la intención de transformarse, pero no tener una meta, un propósito. Quiere decir, no llegar a una actitud materialista respecto a la transformación. Quiere decir, yo quiero ser tal cosa. Yo quiero ser, en todo caso, lo que la vida interna me proponga y voy a trabajar para eso, para que mi meta sea la voluntad interior. Bueno, acá también Estela Mari Sosa parece que se autoobserva y entonces ella dice, ¿cuáles serían los pasos para superar nuestras dificultades y defectos? Es decir, ya ha visto que tiene dificultades y que tiene defectos y bueno, está queriendo superarlos, ¿no? Si uno tiene la intención de ver genuinamente lo que es, ese proceso se coloca, se pone en marcha. Ahora, si un ser tiene un compromiso muy grande con la ilusión de aquello que él cree que es, entonces va a ser muy difícil. Él tiene que haber llegado a la conclusión de que vive algún grado de ilusión respecto a lo que él cree que es y tiene que tener la capacidad de reconocer que no le dio resultado. Porque cuando el ser aprende genuinamente a ver su vida, a observar lo que es su vida, cómo está funcionando, qué resulta de su capacidad de vivir, entonces tiene que llegar a esta instancia de decir, entonces lo que yo creía que era y el beneficio de ser lo que yo creía que era no es tal. A partir de empezar a verse tal cual uno es, esto otro es posible. Entonces, para poder ver nuestras dificultades, para poder ver nuestros defectos, tenemos que asumir que el ego y la personalidad se engañan continuamente. Continuamente construyen una ilusión para suavizar o para satisfacerse respecto a lo que cree que son o que somos. Pero hay algo que no entra en complicidad con eso. Ese algo es nuestra conciencia interna. Nuestra fuente espiritual. Nuestra fuente espiritual nos ve tal cual somos, nos conoce profundamente. Nuestra alma conoce profundamente las condiciones, cualidades, defectos, alcances, limitaciones, así como conoce perfectamente nuestras ilusiones. Entonces, es nuestra alma, si nos abrimos a la fuente interna con profunda intención de transformarnos y de ver la realidad, que va gradualmente a revelarnos qué es lo que tenemos que tener en cuenta, qué es lo que tenemos que observar. Si no tenemos esa apertura para con nuestra propia alma, el sentido de autoobservación queda limitado al razonamiento, al análisis, a la especulación y a la comparación. El ego evaluándose a sí mismo. Eso no sirve. Ahora, si el ego o la personalidad aprenden a flexibilizarse y a hacer propia la óptica del alma, aprenden a apreciar la óptica del alma respecto a lo que ellos mismos son, adhieren a esa óptica y humildemente buscan ese trabajo, ese proceso de transformación en base a lo que el alma les va revelando, entonces es posible no solo ver aquello que adeudamos, aquello que todavía no somos, aquellos defectos o aquellas limitaciones, sino que se nos va a mostrar el modo más sintético y más económico de comenzar a trabajarlas y a trascenderlas en la medida que correspondiera. Claro. A ver, a veces tenemos una gran cantidad de errores, muchísimos errores, pero pensamos que los tenemos que subsanar ya. Y puede ser que el alma considere que tengamos que equivocarnos todavía mucho en ese sentido. Porque si bien el acierto es valiosísimo, el error no es menos valioso que el acierto. El alma puede considerar que necesitamos todavía transitar una cantidad de errores o de desvíos o de procesos de inestabilidad para redondear un aprendizaje que solamente a través del error o de procesos de desvío o inestabilidad se pueden concretar. Entonces, siempre con flexibilidad. Lo cual no quiere decir que una vez que hubiéramos aprendido de ese error, cometamos otro. Es inevitable. Sin haber aprendido con el primero, no aparece el segundo. No, es que el segundo puede aparecer como complementariedad de lo que todavía también tenemos que aprender, porque si creemos que con un solo error vamos a aprender, estamos confundidos. Hay que empezar a desmitificar una cantidad de cosas, desmitificar que aquel que aparentemente no erra nunca es perfecto y aquel que está errando continuamente está condenado a la imperfección. Sí. O transitar el error una vez nos excusa para no volver a transitarlo. No, porque hay etapas de aprendizaje que necesitan de un abanico, de un crisol gradual de aciertos, como también de un abanico, un crisol gradual de errores. Y el error no es menos valioso que el acierto. Son energías complementarias, son polaridades de las experiencias que tenemos que hacer. Por eso tenemos que aprender a estar relajados ante el error. ¿Para qué? Para que nos brinde el mayor de los provechos. Un ser se equivoca muchas veces de modo inevitable. A veces se podrían evitar los errores, pero muchas veces se equivoca de modo inevitable. Entonces, ese proceso inevitable, mediante el cual él se equivoca, está dejando un saldo que no puede darlo ninguna otra cuestión. ¿Tenemos algo por ahí, Mónica? Sí, acá tengo justamente que estabas hablando del error. Yo estaba copiando una pregunta, ¿no?, que manda Virna, que pregunta, ¿qué es el error? Dice, en términos convencionales, una equivocación es clara porque resulta en desarmonía interior al instante de la actitud o más largo plazo, pero en términos evolutivos y trascendentes, o sea, para un ser que busca encontrarse, ¿existe el error? ¿Cómo mirarse a sí mismo en el camino a casa? Primero tenemos que observar que no existe la desarmonía interior. La desarmonía no existe internamente. La desarmonía es un proceso que se vive en el campo externo de la vida, en la personalidad, el ego vive en desarmonía, la personalidad. Pero no existe desarmonía interior. Sí existe desarmonía en los niveles externos cuando no se está en sintonía interna. Cuando la energía interna no puede hacer suyo el campo de nuestra conciencia exterior, cuando no nos encuentra como un terreno fértil, entonces ahí estamos en desarmonía. El error es muy importante, el error existe, y es fundamental entenderlo como una necesidad evolutiva. Hay personas que dicen, no, uno podría hacer todo perfecto si lograra estar en sintonía. Es imposible. ¿Lo ofrece la ley de karma? La ley de karma lo ofrece. Es absolutamente necesario. ¿Querés repasar un poco la esencia de la pregunta nuevamente por si se nos está quedando fuera algo? ¿Qué es el error? En términos convencionales, una equivocación es clara porque resulta en desarmonía interior. Ahí está, ¿qué es el error? Dice. ¿Qué es el error? En términos de pregunta. El error es supuestamente intentar o pensar que se le dio la salida evolutiva a una situación sin que haya sido así. La resultante de la no aplicación de una salida evolutiva para algo en particular puede ser considerado como error. Porque en realidad el único acierto, el único que es correcto, es la salida evolutiva de una situación. ¿Qué proviene de? La salida evolutiva proviene de la sintonía interna. Después todo lo demás es prueba y error. Incluso muchísimas cosas que se consideran como aciertos en el marco de las experiencias de causa y efecto, en realidad son errores, no son aciertos. Solo que la ciencia positivista, la conciencia positivista, el ámbito materialista en el que estamos sumidos nos hace creer que es un acierto. A ver, ¿cuántas cosas propias del régimen materialista como resultado se consideran aciertos? Sí. Son geniales y en realidad, desde el punto de vista evolutivo, son errores terribles. Errores en los que se sumen culturas y civilizaciones enteras, confirmando que algo que en realidad es un desvío es una salida exitosa para esa cultura o esa civilización o ese grupo o esa nación. Estamos plagados de errores. Es que nuestra cultura es un error. Se puede decir que la transición planetaria se extiende para que la humanidad pueda remediar en alguna medida y a través de algunas minorías el error. Quiere decir, trabajar en sentido contrario al error. Incluso las personas que se sienten tocadas profundamente a veces por su esencia espiritual, no trabajan en sentido contrario a un error global, universal, social, cultural, del que forman parte y con el cual también tiene una responsabilidad en términos de procedimiento. Todos nosotros tenemos una responsabilidad enorme en términos del gran error y desvío de la cultura de la que formamos parte. Y no todo el mundo se anota en hacerse responsable de esto, se hace responsable de esta cuestión. Pasamos entonces acá. Soledad Rivero nos dice, ¿por qué cada vez somos más las personas que no podemos estar bien? Más pastillas, más terapias. ¿Por qué es así la vida moderna? Dice ella. Esto pareciera que uno lo quiere tornar monotemático, pero estar en armonía, la persona pone estar bien, si mal lo recordamos, ¿no? Ella dice, ¿por qué cada vez son más las personas que no podemos estar bien? Bien. No estar bien significa estar en desarmonía. Y estar en desarmonía significa no estar en sintonía con la ley interna, con la esencia que está en nuestro interior. Entonces buscamos opciones que no son las que nos daría la armonía y el equilibrio procedentes de esa sintonía interna. ¿Y cuáles son esas opciones? Estar empastillados, depender de lo que nos diga o no un terapeuta, que muchas veces está peor que aquel que está tomando la terapia con él, que va a buscar una ayuda, una asistencia. En realidad, si las personas no logran este acercamiento interno, van a confirmar de un modo tremendo, de un modo brutal, las consecuencias de esto. Y ya lo estamos viendo. Cada vez son más las personas que padecen desequilibrios tremendos en términos psíquicos. Ya no hablemos de las enfermedades a nivel físico, que era lo que generalmente se entendía por enfermedad. Después, de hace unos cuantos años para acá, las personas empezaron a darse cuenta que estar enfermo no es solo andar mal del hígado, de los riñones, que se te caiga el pelo, las uñas, descalcificarte, andar mal de una cadera, tener un accidente y tener que curarte, ponerte un clavo. No, hoy más que nunca estás enfermo. Cuando alguien le dice al otro, vos estás enfermo, significa otra cosa muy diferente. Significa precisamente esa parte que es la que está acusando más esta disociación con la vida interna, que es nuestra psiquis. Entonces, el único camino es realmente tomar el camino de la cura. Y el camino de la cura es reintegrar a nuestra conciencia aquello de lo cual se separó, permitirle a nuestra conciencia que se reintegre con el orden interno, que el orden interno se reimplante en nuestra conciencia. Poder curarse realmente es reducir la distancia enorme que generamos entre la vida interna y la vida externa. La vida externa comprometida finalmente con los juegos de fuerza de la materia. La materia te termina enfermando. Este régimen materialista se alimenta de enfermar a quienes lo componen y de los cuales se alimenta. Se alimenta de quienes lo compone. Se alimenta de esto, de mantenernos enfermos, de mantenernos alejados de la fuente de inspiración, de la fuente de equilibrio, de armonía. Si las personas hubieran mantenido medianamente una distancia con esta fuente interna, medianamente estamos diciendo, no una comunión profunda, estable, medianamente, gran parte de lo que hoy creemos que es el acoso tremendo en el que vivimos a nivel natural, a nivel social y cultural, no lo estaríamos padeciendo en la medida que lo padecemos, sino infinitamente menor y muy sobrellevable y con posibilidades de reducirlo cada vez más, mientras que hoy es imposible. Era posible eso, ¿no es cierto? Hasta hace 60, 70 años hubiera sido posible. Ya no. Ya no, es imposible. El desencadenamiento del fin de la transición planetaria es inminente por este problema. Acá Blanca Piedras Blanca nos dice cómo obrar para no quedar atrapados en la culpa y caer en estados de depresión o uso de sustancias o conductas anestesiantes, un poco se habló recién. Si un ser pasa por esta situación, ¿es porque tiene la fuerza para salir de ella? ¿Qué relación hay entre culpa y libre albedrío? Enorme la relación, porque hasta uno elige seguir culposo. Ah, qué bueno. Y uno elige entregarle su vida a su cuerpo emocional. Nosotros en este programa, en vivo y en las grabaciones, está presente muchas veces. Nosotros no podemos dejarle algo tan importante como nuestra vida a nuestro cuerpo emocional. Y es nuestro cuerpo emocional el que nos plantea la duda tremendamente, continuamente. Nuestro cuerpo emocional no tiene la capacidad de discernir, no tiene la capacidad de brindarnos equilibrio, armonía, y no tiene la capacidad de permitirnos entender que nosotros somos lo que somos, fuimos lo que fuimos y vamos a ser lo que vamos a ser, solo en un estado transitorio. Lo que fuimos lo fuimos transitoriamente, lo que somos lo vamos a hacer transitoriamente y lo que vamos a alcanzar en cada etapa también va a ser transitorio. Entonces aquel que vive en la culpa es aquel que se eternizó en una etapa y no se da cuenta que él ya no es aquel, ni siquiera el contexto donde él ejecutó lo que ejecutó y que actualmente le permite cargar con esa duda por inmadurez, por desequilibrio. Nosotros tenemos que entender que todo está mudando continuamente. Si entendiéramos esto y lo hiciéramos realmente carne en nuestra conciencia, no cargaríamos con culpa ninguna, porque lo que hicimos o lo que nos hicieron, nos lo hicieron o lo hicimos en un estado transitorio de conciencia que obligadamente vamos trascendiendo. Nosotros somos la consecuencia de un escalón tras otro de elevación de la conciencia y de trascendencia de lo que somos. Bueno, acá, por ejemplo, Mariela Esteves dice, los cambios que vivirá la humanidad en la mutación genética, ¿podremos observarlos? ¿Cómo empieza y cómo se concreta esa alteración genética? Si nos pasa a nosotros, ¿podemos darnos cuenta? Son dos cosas diferentes, mudanza genética que alteración genética. Alteración genética es una deformidad o una mutación del código genético. Mientras que la mudanza del código genético está de algún modo señalando, representando que el código genético anterior, el código genético general, que tiene una cultura o una civilización, está llegando a su fin, está finalizando su expresión. Quiere decir que el conjunto aquel que es portador universal de ese código está viviendo precisamente de manera conjunta el agotamiento de la expresión de ese código. Y lo que va a ocurrir ahora no es una deformación o una mutación del código genético, sino precisamente la implantación de un nuevo código genético, cosa que ya vivimos varias veces a lo largo de la historia de la humanidad. La humanidad continuamente mudó su código genético. Entonces, si mudar el código genético tuviera algún tipo de manifestación, algún tipo de señal, esos serían patrones de vida y de conducta. Si una persona pudo mudar sus patrones de vida y de conducta para que a partir de la ejecución de esos nuevos patrones de vida y de conducta ella pudiera irradiar y pudiera aportar a este planeta y a la humanidad elevación, ampliación, flexibilidad, equilibrio, armonía, entonces ahí podríamos tener la señal de un nuevo código genético. Es una transformación que hubo en la persona. Pero también tenemos que decir que si un ser pudiera desenvolver los aspectos más elevados del código genético común a esta cultura planetaria, también podría manifestar esas mismas señales. Porque el piso del nuevo código genético es el techo del viejo. Quiere decir, tienen cosas en común, no hay un vacío ahí. Precisamente porque no puede haber vacíos en términos evolutivos. Un ser no puede saltearse ningún proceso evolutivo. Y los códigos genéticos son la herramienta arquetípica que nos permite ensayar precisamente con las etapas que van a dar en ese proceso evolutivo, amparado, ordenado, según lo que las leyes internas que ofrecen ese código disponen. Entonces, cuando un ser sobrelleva la manifestación del modo más elevado, en el porcentaje más elevado a su alcance de un código genético, ha llegado prácticamente al piso del código genético subsiguiente que le van a ofrecer. Entonces, si viene una señal, tiene que ser esa. Que el ser realmente cambie. Y sobre todo, más allá de patrones de vida y de conducta, actitudes como esto que decíamos hoy al principio del programa, ¿no? Esta intención de transformarnos. El código genético nuevo lo que permite es lograr una flexibilidad inmensa respecto a la aceptación de lo que la vida nos está proponiendo ejecutar. Y la vida nos está gritando continuamente que nos transformemos. Esta sociedad, esta humanidad, está recibiendo a gritos de la vida cósmica un pedido de transformación al cual no responde. Quien tuviera un nuevo código genético tendría que ser un ser, precisamente, que estuviera colocando lo que la mayoría no busca colocar, ni quiere colocar, que es transformarse para ser un terreno de actualización continuo para las necesidades de ese universo. Si me transformo, lo que estoy haciendo en esa actualización es acompañar a este universo al punto al cual tiene que llegar. Soy una partícula, soy material constitutivo de este universo. No puedo quedarme afuera. No puedo pedir que todo cambie mientras yo me mantengo estanco. ¿Se entiende? Entonces, quienes tuvieran esa posibilidad de portar un nuevo código genético son un terreno fértil donde los patrones arquetípicos a los cuales tiene que llegar este planeta en este proceso de final de transición y el inicio de un nuevo ciclo polar puedan ejecutarse en la medida de lo posible en sí mismo. Quiere decir, quien tuviera el nuevo código genético tendría que estar en condiciones de ejecutar el cierre de la transición planetaria en su propia conciencia. Mariela Esteves también nos dice, ¿cómo salir de este embrollo que nos sofoca a los humanos? ¿Podemos zafar de esta situación? ¿O es el momento de empezar a encontrarse con Dios? Me banco lo que digas, hasta enterarme que ya no hay nada que hacer. Bueno, hay mucho para hacer, en algunos sentidos. No podemos cambiar la situación planetaria para que pase a ser un Edén, pero sí podemos transformarnos nosotros. Lo que se decía. Exactamente, tal cual. Entonces, realmente, cuando hablamos de embrollo, ¿de qué estamos hablando? De la situación estricta del plano y el campo tridimensional de este planeta, del campo material de este planeta, que va desde la materia concreta, pasando por la materia emocional, llegando hasta la materia mental, hasta la sustancia mental. Ese embrollo, cada uno puede resolverlo en alguna medida en sí mismo. No va a poder resolverlo en el contexto general. Pero sí cada uno puede aportarle a esta situación caótica, a esta capa psíquica inestable y agresiva, la propia elevación. Un ser puede, transmutando en sí mismo ese embrollo, hacer un aporte de luz, en la medida que le correspondiera, que estuviera a su alcance, al contexto general de la vida planetaria. Entonces, no tener expectativas de poder cambiar el mundo, pero sí el conocimiento, la convicción profunda, la percepción profunda de que uno puede transformarse. Entonces, resolver ese nudo gordiano en sí mismo. No hacer como Alejandro Magno, que tomó la espada y lo cortó. No, hay que desenvolverlo, hay que aprender a desenvolverlo bien. Bueno, acá tenemos de Elizabeth, de Portugal, dice: en este ciclo de transición en la superficie planetaria, ¿es posible llegar hasta un punto de nuestra trayectoria evolutiva donde nada nos puede desviar de la luz? Todos nosotros vamos a ser probados hasta último momento. Un ser puede aprender a sostenerse profundamente, puede tener el coraje de enfrentar cualquier situación por sobre encima incluso de los miedos que pudieran acosarlo, pero la prueba va a ser continua hasta el final. Nadie tiene, ninguna persona que esté encarnada en este planeta tiene comprada la situación. El día miércoles fue, hoy es, no, el sábado, sí. Encierro del cielo. Estábamos diciendo precisamente esto. La palabra definitiva o definitivo en este planeta es una gran causante de desilusión y de ilusión. De las dos cosas, primero de ilusión y después de desilusión. No existe el término definitivo. Un ser tiene que demostrar cada mañana cuando se levantó que él sigue asistiendo al plan evolutivo. Tiene que demostrar cada mañana cuando se levanta que él sigue teniendo la intención de transformarse para poder aportar a este planeta lo que le hace falta. Pero nadie que crea que alcanzó ya definitivamente algo y que se puede relajar va a dejar de ser asediado y va a caer en ese error de no entender que mientras está bajo ley de karma, la prueba está siempre por delante, aunque no la veamos, aunque parezca lejana, aunque no la podamos intuir, aunque uno crea estar mirando el horizonte y le parezca muy limpio de nubes de tormenta, bien, en dos minutos... En cualquier momento aparece. Aparece una nube y cae piedra. Entonces todos vamos a ser probados continuamente. Bueno, Elizabeth acá nos manda otra pregunta con una visión más amplia, porque consulta sobre Europa. Dice, ¿en Europa las personas viven fuertemente apegados a su pasado? ¿Cómo se neutraliza ese pesado bloqueo? Con el eterno presente, que solamente le ofrece esta cuestión de entrar en comunión con la propia esencia interior. Lo único que vive en sincronicidad genuina con la vida cósmica es nuestra conciencia espiritual. Podríamos decir nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mónada. Quiere decir, los núcleos de nuestra conciencia interna viven el eterno presente, quiere decir, vive en una sincronicidad, en un ritmo, en una cohesión perfecta con los pulsos interiores cósmicos. Nosotros, en el plano de la personalidad, estamos continuamente identificados con las fuerzas materiales, lo que nos impide vivir el eterno presente. Estamos compulsivamente prendidos al pasado o compulsivamente intentando saber qué va a pasar en el futuro o intentando no saber, pero sí guardarnos de concretar algunas acciones porque creemos que nos van a asegurar el futuro de un modo en particular, cosa que es ridícula, porque un ser puede haber hecho todos los cálculos que crean más perfectos para asegurarse el futuro y termina de poner el lápiz con que anotó todo lo que tiene que hacer y lo parte un rayo. ¿Se entiende? Quiere decir, no sirvió de nada. Entonces, los seres tienen que aprender, para no vivir presas de su pasado, ni compulsivos en términos de futuro, tienen que aprender a vivir el eterno presente. Quiere decir, aprender a ver la realidad, lo que existe y lo que hay que dar tratamiento, en sintonía armónica, humilde y en comunión con la propia alma. Si las personas supieran lo intenso que es el estímulo que continuamente el alma está buscando darnos para que de un modo simple pero profundo demos tratamiento en este eterno presente a lo que la vida de un modo tan simple requiere, si las personas entendieran eso y empezaran a transformar el proceso, sería muy diferente. Esto que dice Elizabeth lo enfoca hacia Europa porque es donde vive, pero ¿es mundial, digamos? Es mundial. Lo que pasa es que vivir en el pasado, según la parcela de humanidad o de cultura de la que estemos hablando, puede tener características, matices, detalles diferentes. Pero la humanidad toda vive en el pasado. ¿Por qué vive en el pasado? Por algo muy, muy fundamental, muy simple, casi puro de lógica. Porque nosotros vivimos en la consecuencia de haber vivido mal en el pasado, la vivimos hoy. Quiere decir, la consecuencia terrible de no haber sabido en el pasado cómo encaminar nuestra vida como cultura hace que continuamente hoy estemos padeciendo ese desvío, que en el pasado gradualmente se fue agigantando. Nosotros vivimos en el pasado porque vivimos cruentamente las consecuencias de haber vivido mal en el pasado, de no haber sabido elegir nunca el camino. Entonces vivimos en el pasado, pues vivimos en las consecuencias de nuestras elecciones absolutamente obtusas, equivocadas, sin la más mínima intención de trabajar en sentido contrario a los errores, intentando barrer los errores como civilización y como cultura debajo de la alfombra, no aprendiendo de los errores, generando guerra tras guerra, masacre tras masacre. Así vivimos, somos la consecuencia de una cultura que en cada etapa eligió mal. Entonces vivimos en el pasado porque vivimos en la consecuencia de esas malas elecciones. Entonces es muy difícil para individuos o para una cultura en general romper con ese proceso de vivir en el pasado cuando cada elemento le está mostrando las malas elecciones que a lo largo de todo su proceso evolutivo esa cultura vino siendo. Quiere decir, somos presos de nuestro pasado. Mientras no nos transformemos. Exactamente. Entonces, ¿cómo se puede cortar con esto? Tomando otro camino. Si el camino de la materia, del materialismo, de identificarnos con la forma, nos llevó a esto y a vivir en un pasado precisamente por estar presos de seguir sosteniendo ese patrón de vida. Porque el mismo patrón de vida que nos llevó hace 1000 años a tomar este camino lo seguimos sosteniendo hoy con mayor tecnología y con mayor hipocresía. Es simplemente eso, no hay otra cosa. ¿Tenemos algo, Mónica? Sí, ahí? Una preguntita que después del corte que vamos ahora a un minuto de música y ya regresamos con Daniel aquí en vivo por FM del Sol. Estamos en la conciencia y el cosmos. Bueno, Daniel, acá hay una pregunta que dice, respecto con lo que dijiste antes de la última pregunta que contestaste, ¿no? Del aceleramiento del final de la transición planetaria. Se están dando muchísimos terremotos en todo el mundo, de hecho, más de 10 por día. Algunos son percibidos y otros no. ¿Esto es una manifestación concreta del final? Pregunta la gente de Los Cardales. Esta cantidad de movimientos sísmicos, la cantidad de huracanes, de ciclones, de fenómenos de todo tipo, atmosféricos extraños, muy extraños, forman parte de una válvula de descompresión que muestra hacia dónde se está encaminando la transición del planeta. Uh-huh. Gradualmente esta válvula se va abriendo y al abrirse permite magnitudes, repeticiones, cantidades o características de estos fenómenos que no son las más comunes. Y a medida que esa válvula se vaya abriendo, que la mecánica de esta válvula sea cada vez más intensa, esto se va a ir agravando. Va a llegar un momento que prácticamente la humanidad va a estar acostumbrada, como pasa en esas regiones típicamente, históricamente sísmicas, que las personas se acuestan con algún temblor y se levantan con otro. La humanidad va a empezar a darse cuenta de esto porque las señales van a ser muy claras en ese sentido. No solo la presión psíquica, no solo este desajuste que viven particularmente las personas en su psiquis, sino lo que el planeta está mostrando de un modo puntual, de un modo inmenso. Así que sí, así es. Y va a haber otro tipo de manifestaciones que hasta este momento fueron desconocidas. En algún momento de la apertura de esa válvula van a surgir efectos de purificación absolutamente desconocidos, cosas que la ciencia no va a poder clasificar, no va a poder encasillar, no tiene un nicho la ciencia para poner esos fenómenos. Y eso va a ser uno de los momentos donde precisamente se va a percibir que uno de los capítulos más importantes de la transición ya está dando comienzo. Acá tenemos una pregunta de Estela Maris Ubertone. Dice, siento equilibrio, armonía y alegría en mi vida. ¿Eso implica que estoy estancada y tengo que buscar otro nivel de conciencia? El trabajo de transformación no exime a quienes se pueden sentir en armonía. Uno está estancado si piensa que no tiene nada para transformar. Vivir en armonía o en equilibrio, o que la alegría esté presente en nuestra vida, no es particularmente nada contrario a las leyes de la evolución. Puede estar hablando precisamente de la consecuencia de procesos evolutivos, pero lo que sí sería para tener en cuenta y que tendría un nivel de gravedad es que la persona sienta que no tiene nada para transformar porque ya es una persona armónica, equilibrada y que vive en alegría. Y precisamente nosotros acabamos de decir hace un ratito nomás que todos vamos a ser probados hasta último momento y que la situación, la relación interno-externa que hoy le permite transitoriamente estar en armonía y en equilibrio y con un grado de alegría transitando ese proceso, según qué le coloque la vida mañana, puede llevarla a replantearse si realmente sigue estando en alegría, en equilibrio y en armonía. Porque la situación de armonía, equilibrio y alegría puede mudar en cuanto ciertas características o condiciones de nuestra vida o de la vida de quienes nos rodean, que a veces también influyen mucho en nosotros, pueda mudar. Entonces uno tiene que demostrar todo el día, todos los momentos del día, que tiene presente esto, de que la relación interna tiene que ser cuidada, de que la transformación es el trabajo fundamental que tenemos para hacer en el tratamiento de cualquier cuestión que la vida coloque, porque si al enfrentar una situación no estamos en condiciones de transformarnos para darle el tratamiento que requiera, entonces en cualquier momento la armonía, el equilibrio y la alegría se esfuman. Sí. Ahora, ¿podría ser que transitara una prueba precisamente en armonía y equilibrio igual? Es que las pruebas se van a dar continuamente. ¿Puede perder esa armonía como puede no perderla? Las personas que están en desarmonía y están en una prueba, tienen dentro del contexto de la prueba, tienen un trabajo extra que es aprender a estar en armonía en una prueba y no en desarmonía. Y las personas que están en armonía y que enfrentan una prueba, tienen que aprender a preservar la armonía en la prueba. El que está en desarmonía tiene que aprender a lograr estar en armonía en una prueba, pero el que está en armonía al momento de ingresar a una prueba, tiene que aprender a sostenerse en armonía. Y a veces es tan difícil para uno como para el otro. Es tan difícil para aquel que está en desarmonía aprender a estar en armonía en una prueba como para aquel que está transitoriamente en armonía mantenerse en armonía cuando la prueba se presenta. Las dos cosas tienen un grado de dificultad muy interesante. ¿Por qué? Porque la conciencia interna y la ley de karma nos conocen tan profundamente que saben qué ponernos enfrente. Porque si no, la prueba no tendría sentido. No hay prueba que no nos ponga a prueba. Esto es lo que queremos decir. Acá Alberto Grubich nos dice, me sugieren que para solucionar problemas de salud que tengo, me opere del estómago, que varias personas corrigieron problemas de obesidad y glucemia, entre otros. No tengo ninguna indicación al respecto. Me parece una mutilación. Pide tu opinión. Alberto, lo que hay que operar es nuestra forma de comer y de comportarnos. Si podemos instalar más el orden interno y modificamos nuestros patrones alimenticios y asumimos una alimentación evolutiva, es muy posible para un 90% de casos de esta naturaleza que haya una corrección gradual y notoria y un bienestar. Pero si uno se opera del estómago para después seguir teniendo una alimentación involutiva o que nuestro cuerpo emocional siga controlando de un modo inestable y desarmónico nuestra vida, no sirve de nada. Así que coincidimos con vos en esta percepción de que no deberías caer en esto, en esta mutilación, como vos le llamás. Es preferible que coloques toda tu intención en transformar tus hábitos alimenticios y en estar atento para no dejar en manos de tu cuerpo emocional algo tan importante como es la dirección de tu vida. Bueno, acá tenemos algunas preguntas sobre el reino animal. Dice Nancy Acosta que tenía, bien dice, porque acá dice tengo, pero después nos comunicó que ya había desencarnado la perra, una perra geronte, y que tuvo muchos problemas de todo tipo, que la veterinaria la trató con homeopatía y acupuntura, tiene cáncer. En general, ella dice que es un animal muy amoroso, pero que en un momento se le empezó a pudrir la carne. Esa es la consulta. ¿Por qué su carne se pudre? Porque para la energía y la esencia, retirarse de la materia de un modo u otro es lo mismo. Para el cuerpo emocional o para nuestro cuerpo mental cuando analiza, nuestro cuerpo emocional cuando se conmueve ante las cosas, puede tener otro sentido, pero para la esencia y para la vida interna, no importa el modo o el método mediante el cual disuelvan la forma. Toda la carne se termina pudriendo si no se la quema. De un humano, de un animal, toda la carne se termina disolviendo. Quiere decir, la caparazón que nosotros utilizamos, el caparazón que utilizamos para manifestarnos en la materia, cualquiera de los tres aspectos del caparazón, ya sea el caparazón psíquico, la conciencia psíquica, el cuerpo etérico físico concreto, tiene que disolverse. Y la perrita lo único que está viviendo es esa disolución. Nosotros, desde la óptica emocional, vivimos el tema como traumáticamente. Pero hay que verlo como la voluntad de la energía, porque nada acontece fuera de las leyes de la energía. Si las leyes de la energía, en el contexto de la dolencia de la perra, está eligiendo ese formato de disolución del cuerpo material de la perra, hay que acompañarla amorosamente en ese procedimiento que la voluntad de la esencia que está presente en la perra está buscando concretar. Por eso la identificación con nuestros reclamos emocionales tiene que aprender a sublimarse. Sabemos que es muy difícil, cuando tenemos un cuerpo emocional todavía inmaduro, inestable, estar ante estas cosas con una comprensión mayor. Pero tenemos que ver la voluntad de la esencia detrás de todo. Ninguno de nosotros padece algo en particular si no es porque la voluntad de la esencia lo permite. Y cuando llegue el momento, que va a llegar para todos, de decirle adiós a esta encarnación en trámite e ir en búsqueda de lo que la voluntad cósmica nos ofrezca, vamos a tener que permitir que esto que nos revista se disuelva del modo en que esté previsto, que no es el modo que nosotros vamos a elegir. Acá Estela Maris Ubertone, siguiendo con Reino Animal, nos dice, ¿es correcto y necesaria la manipulación de animales en el laboratorio? Si no fuera por ello, no tendríamos vacunas, ni medicamentos, y ninguna cura a enfermedades. No, nada que ver. No. Es una brutalidad la manipulación. Ojalá no tuviéramos animales, y ojalá tuviéramos curadores y no médicos que lo único que hacen es ser cómplices de los laboratorios para seguir cuidando la enfermedad y no el paciente. Este es un planeta que tiene personas que tienen como profesión para ganar plata la medicina y cuidan más la enfermedad que el paciente, porque la plata la hacen con la enfermedad, no con el paciente. Y esta cultura está enferma por los hábitos que ha tomado. Los médicos no le dicen a los pacientes, mire, cambie su vida, transfórmese, cambie de dieta, busque en su interior. No le dicen nada de eso. Le dicen, mire, salió este nuevo medicamento del laboratorio Chester, que usted se toma una pastillita de este y hasta que se muera va a andar bien. Pero no le están diciendo por qué realmente él tiene un funcionamiento metabólico y fisiológico desastroso y desastrado debido a los patrones de vida de los que es cómplice, tanto el paciente como el médico. Médicos que, en vez de decirle la verdad al paciente y de buscar la verdad ellos mismos, la mayoría tienen hábitos tan, pero tan catastróficos que son los mismos hábitos que han llevado al paciente al estado tremendo en el que está. Hay médicos que te atienden con el cenicero, con el pucho apagado. Te están mostrando que ni siquiera ellos se respetan a sí mismos como campos de conciencia. Médicos que toman alcohol, que se drogan, que comen cadáveres cuando se alimentan. No es así. La medicina que nosotros tenemos es una medicina perversa, absolutamente perversa, casi imbecilizada, corrupta. Los laboratorios cuidan mucho, sí, pero a la enfermedad, que no le falten enfermedades. al paciente, no buscan curarlo, buscan mantenerlo vivo mediante medicamentos que cuidan la enfermedad, regulan la enfermedad. ¿Por qué tantos médicos que han querido hacer las cosas bien han aparecido asesinados más de una vez? Médicos que habían buscado realmente caminos alternativos, incluso contra el cáncer, han sido desacreditados, bastardeados, desaparecidos o asesinados. Entonces realmente la ciencia médica es uno de los tantos tumores putrefactos que tiene este planeta. Juan Carlos Paz nos dice, ¿cuál es el sentido de pasar por tantas pruebas si la evolución igual va a ocurrir? A ver, si la evolución igual va a ocurrir si pasamos pruebas. Si nosotros no pasamos pruebas, la evolución no acontece, porque precisamente la escalera mediante la cual nosotros ascendemos evolutivamente tiene escalones que se llaman pruebas. Entonces la ascensión evolutiva bajo ley de karma se da precisamente por las pruebas de distinto tenor que de un modo absolutamente inteligente y amoroso nos vienen planteando las leyes de evolución desde que estamos en el reino mineral hasta que llegamos al reino humano y tenemos que trascenderlo. Entonces sí vamos a evolucionar, estamos condenados a evolucionar, pero del mismo modo la condena se extiende a esto, estamos condenados a transitar pruebas. Estamos condenados a evolucionar precisamente porque estamos condenados a transitar pruebas, incluso aunque nos neguemos robustamente, incluso por más que nosotros nos resistamos a que ninguna prueba aparezca en nuestra vida, que tuviéramos la posibilidad de generar una cápsula donde ninguna prueba nos tocara. La prueba sería estar dentro de una cápsula, porque nadie está preparado evolutivamente para estar dentro de una cápsula. Entonces, sí, la evolución es inevitable, precisamente porque las pruebas son inevitables. Y la evolución se da a través, precisamente, del resultado de las pruebas, de la acumulación evolutiva de todo ese proceso que a lo largo de nuestra evolución vinimos acumulando gracias a que las pruebas están ahí siempre a nuestra disposición para venir a nuestra ayuda. Daniel, acá tenemos una pregunta de Adriana Arach, de Rosario. Nos pregunta sobre el tratamiento con cannabis, que ahora está tan promocionado, si es viable y si es necesario. El tema lo vamos a contestar un poco trayendo una analogía. Hay, por ejemplo, algunos productos como la procaína que derivan de plantas que supuestamente pueden generar productos como la cocaína. Con el cannabis pasa lo mismo. A partir de que la humanidad compulsivamente, y ya de modo universalizado, o por lo menos una parte de la humanidad, se volcó a implícitamente o explícitamente habilitar el cannabis como parte de su funcionamiento, como parte de su vida, kármicamente queda habilitado el uso del cannabis de un modo en particular. ¿En qué sentido? Que algunas esencias que pueden estar presentes en el cannabis puedan ir a parar a ciertos medicamentos. Entonces, del mismo modo que con la coca no solo se extrae la cocaína, sino que pueden salir productos como la procaína, que se están utilizando con beneficio evolutivo para disolver callosidades que, entre otras, están relacionadas a la memoria celular, lo mismo puede ocurrir con el cannabis. Ahora, hay que tener mucho cuidado, porque no estoy diciendo vaya y fúmese un porro. Estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo que precisamente la persona tiene que tener la capacidad de entender de las esencias o de la esencia que pudiera surgir de ese vegetal qué cosas en términos evolutivos le corresponden y cuáles otras, como pasa con muchas cuestiones, no son evolutivas y en realidad atentan contra su conciencia. Si las personas fuman marihuana, lo que genera es un deterioro tremendo en su conciencia psíquica y en su conciencia física también. No estamos a favor de eso, ni diciendo seguro, esto. Sí, claro. Pero estamos diciendo que ciertas plantas, como ocurre con otros tantos elementos, tienen aspectos de su constitución que, tratados adecuadamente y en la medida considerable, pueden ayudar kármicamente a ciertos procesos de armonización. ¿Y se están haciendo así a nivel comercial o a nivel manufactura manual? ¿Cómo? No estamos enterados de esos detalles porque realmente no seguimos ese aspecto de la cuestión médica o de los medicamentos. No estamos enterados, pero sabemos que hay intentos y que hay en alguna medida algunos logros con esa cuestión. Creo que ya se legalizó la utilización del cannabis, por supuesto, llevado a aceites o a concentraciones específicas para tomar determinadas gotitas, según el caso, ¿no?, de quien sea. Nos surge otra analogía que es importante para que las personas flexibilicen. No me gustaría decir a la gente vaya y tome alcohol. pero hay remedios que tienen una composición, claro, tienen alcohol en su composición, y eso no los torna alcohólicos ni hace que vayan a recibir un perjuicio. Entonces todo tiene que ver con el contexto donde está colocado aquello. ¿Cuál es la energía que está gobernando ese elemento en ese momento? ¿Cuál es la energía que lo encausa? Acá João Pineda es, ¿no? João Pineda, de Portugal. De Portugal. Dice, ¿cuál es la importancia de los guías, mentores, ángeles, menciona él, en este nuevo ciclo? La influencia de cualquier guía, de cualquier instructor, es precisamente representar para quien está necesitando energías que por sí mismo no puede alcanzar. Entonces, un instructor, un guía, aquí dice un ángel, bien, vamos a dejar el término ángel en el contexto. Cualquier instructor o elemento que haya trascendido la evolución material y que ya esté bajo leyes superiores y que su conciencia sea una herramienta de esas leyes, está para ofrecer a quien no tiene, por sus propios métodos, la posibilidad de alcanzar ciertas energías, ofrecerle la guía o el contacto con ellas. Entonces nos ofrece lo que nos falta, nos conduce hacia aquello que es nuestro destino. Mercedes Peralta dice, me gustaría algún aporte sobre el Padre Pío y sus llagas o estigmas. Es una presencia muy fuerte en mi vida, tuve experiencias muy interesantes con él. Cuando los estigmas o las llagas son genuinos, lo que irradian es una energía relacionada a la fuente que mantiene vivas esas llagas. En el Padre Pío hay dos elementos que mantenían presentes o abiertas esas llagas. Una, su propia conciencia interior, como miembro de la jerarquía, y otra, la energía crística, que su conciencia, como un espejo, podía sintonizar e irradiar. Ahora, también hay procesos de estigmas y de llagas que son psíquicos y astrales. Personas que por identificación compulsiva terminan manifestando un proceso físico por relación con esas energías astrales. Ahora, en el caso de Padre Pío, estaba en contacto con la energía crística que sostenía esa manifestación. Y el sentido de esas llagas, a partir de esa fuente profunda y elevada que sostiene esa manifestación, es la irradiación de esas energías. Las llagas operan como polos de irradiación. Por más que los romanos no sabían al clavar al instructor Jesús la importancia de la palma de la mano, con el tiempo la energía de instrucción reveló que en las manos existen terminales energéticas muy poderosas. Estas llagas precisamente se superponen por algunos de los núcleos de los vórtices que están presentes en las manos y que en algunos seres de cierta evolución operan como irradiadores, como focos irradiadores. Entonces aquí está la potencialización de la llaga como espejo de la energía crística, como un símbolo de la energía crística, superpuesto con estos núcleos a través de los cuales algunos seres pueden irradiar energías en particular. Sobre todo está relacionado este proceso, tanto de las llagas como de estas emisiones a través de la palma de la mano, con ciertos efectos que determinados curadores pueden aplicar cuando lo perciben necesario. Y el Padre Pío precisamente era un curador que formaba parte de las falanges de Aurora, del centro que coordina la cura cósmica para el planeta Tierra. ¿Tenés algo por ahí, Mónica? Sí, acá hay otra pregunta, viene también de Alexis, dice, en un audio que escuché, Daniel, contaste del contacto que tuvo el presidente de Estados Unidos con seres extraterrestres para no usar energía nuclear y sí energía magnética. Dicho presidente no hizo caso sobre el problema y hoy pagamos las consecuencias tomadas por este solo individuo. Pregunta, ¿por qué el resto de las personas tenemos que hacernos cargo de esta mala decisión? Es cierto lo que dice Alexis, pero tendríamos que afondarlo un poquito. Los presidentes, los líderes en una cultura, en una sociedad, son el emergente de la energía de esa cultura y esa sociedad. Para que un país tenga un Eisenhower o tenga un Gandhi, necesita tener ciertas condiciones. Quiere decir, los líderes son el emergente de las condiciones de una cultura y de su trayectoria evolutiva. Si bien Eisenhower eligió, porque eligió de un modo absolutamente egocéntrico, en combinación con los miembros del Pentágono, eligió no dar a conocer lo que se le estaba proponiendo desde niveles superlativos, él era la consecuencia de una sociedad que eligió ponerlo a él en el poder. Quiere decir, en realidad la consecuencia kármica y la responsabilidad kármica está dada. Es más, la ley de karma en sus enunciados, ofrece que los seres tienen que entender que toda acción kármica es compartida por la totalidad de los individuos que están abarcados en un campo de conciencia regidos por esa ley. Por más que un ser del otro lado del planeta no hubiera tenido nada que ver con una situación determinada que ha generado un efecto kármico, en este caso contundente, nocivo, negativo, en alguna medida él guarda responsabilidad, porque él ha interactuado profundamente en otras encarnaciones y en su propio lugar sigue sosteniendo y sigue siendo responsable del patrón de vida que emerge en toda situación en esa cultura. Por más que alguien haya tomado una determinación negativa del otro lado del planeta, si yo en este lado del planeta sigo confirmando con mis actitudes y mis patrones de vida aquella misma negatividad, soy parte. Exactamente, que dio origen a esa decisión, sigo siendo responsable en alguna medida. Entonces nosotros, de algún modo, tenemos que entender que somos, en términos kármicos, un circuito cerrado. Y que entre todos somos responsables de haber llevado esta cultura planetaria, esta civilización, al estado por medio del cual es capaz de elegir los dirigentes que elige. Y no solo eso, seguirlos y reelegirlos más de una vez. Quiere decir, sabiendo que se están equivocando, sabiendo que están haciendo las cosas mal, seguir apostándoles, dándoles la chance de seguir hundiendo este planeta y la cultura que está presente en la superficie de la Tierra. Bueno, César Casín acá nos pregunta sobre la Artemisa vulgaris. Dice que se le presentó en sueños, que investigó y refiere en su uso como fortalecedora reguladora del sistema digestivo, a través de reforzar las fuerzas astrales, dice él. Y dice que también investigó que se usa en medicina china tradicional y él no logra entender la relación de la hierba en la técnica china. La Artemisa vulgaris no solo refuerza los procesos estomacales o digestivos, sino que refuerza el sistema inmune en general. Es un gran aporte al sistema inmunológico. Daniel, acá otra pregunta de Rosa Rodríguez. Dice si podrías ampliar respecto a la energía de flexibilidad. La flexibilidad es un proceso que deviene precisamente de romper nuestra compulsiva identificación y complicidad con las fuerzas psicofísicas, que son nuestro traje más reconocido, más tradicional, y aprender a abrirse a la influencia de las energías espirituales en nuestra conciencia. Porque nuestra conciencia es quien tiene la capacidad de brindarnos flexibilidad. La flexibilidad no procede de un ejercicio psíquico. Un ser no puede elegir con qué cosas ser flexibles o no. La flexibilidad genuina se regula y se ofrece desde la vida interna. Un ser que regula la flexibilidad desde el razonamiento no hace otra cosa que especular. Porque la flexibilidad está relacionada directamente a los límites. Y cuando es el ego, la personalidad, la que quiere manejar los límites, generalmente se extralimita o queda por debajo de la necesidad. Los límites genuinos surgen ¿de qué? De la sintonía con la voluntad interior, con la voluntad de nuestra alma. Y la flexibilidad también surge de la relación con nuestra alma. Tanto los límites como la flexibilidad nos son otorgados como cualidad o condición mediante ese acercamiento gradual que tenemos que ir haciendo a la vida interna. La inflexibilidad surge precisamente del encasillamiento, de la identificación, del hipnotismo que la materia genera en nuestra conciencia. La materia es absolutamente inflexible, porque no puede ser otra cosa que precisamente eso, material. Cuando decimos material estamos diciendo que no permite en su condición que se manifieste la esencia. Y la inflexibilidad precisamente es de los defectos, de las condiciones negativas, de las características negativas que tiene un ser, es aquel que le impide manifestar la esencia que está en él. Porque la inflexibilidad se relaciona directamente con la rigidez, y quien es rígido no puede liberar su esencia, no puede liberar la luz que está en él. Entonces, la flexibilidad surge del grado de comunión interior que nosotros tengamos. Y cuando el ser aprende a obedecer los estímulos internos y aprende a aceptar en obediencia lo que la vida interna le está diciendo que tiene que ejecutarse y cómo debe ejecutarse, aunque no le diga para qué y por qué tenga que ejecutarse, el hecho de que él obedezca y entregue toda su energía a cumplir con la voluntad interna está mostrando que llegó al grado de flexibilización adecuado. Quiere decir, un ser no tiene que flexibilizarse porque se conmovió emotivamente con algo, porque algo nos puede conmover emotivamente y nos hace perder los límites porque le ofrecemos una oportunidad que no merece. Tenemos que sacarnos de la cabeza que ser flexibles es un ejercicio de razonamiento, de comparación, de análisis. La flexibilidad sí puede instalarse como patrón e influir en nuestro sentido común. Pero no olvidemos también que nuestro sentido común puede ser diferente a partir del momento en que empezamos a conformar una minoría que busca transformarse, puede ser muy diferente nuestro sentido común del sentido común que el resto de la humanidad tiene. Quiere decir que la mayoría de la humanidad sostiene y convalida como tal, como sentido común. Bueno, vamos a ir afondando estas tres últimas preguntas, que en realidad dos las vamos a unir, y ya con esto estamos cerrando el programa. Se habla en estas dos sobre evacuación y rescate. Graciela Quiroz dice, ¿cómo se hace la separación de las personas? Y Juan José Di Maggio dice que habrá seres rescatados y o reinsertados, pero podría ser que una tercera categoría no integre ni uno ni otro. Un nivel alto de evolución, ¿garantiza necesariamente la reinserción a la nueva tierra? La elevación de la conciencia, o seres que pueden tener un grado evolutivo, un nivel evolutivo que pueda considerarse rescatable en términos de esta humanidad inestable que nosotros conformamos, puede o no retornar a la superficie terrestre según lo que las leyes cósmicas tengan determinado para ese ser. Un ser puede tener un nivel evolutivo suficientemente elevado que haga posible su reinserción en la superficie terrestre después de la purificación planetaria, o que ese mismo nivel elevado evolutivo haga posible que él sea dirigido a civilizaciones internas, a civilizaciones externas, quiere decir extraplanetarias. El hecho de tener una conciencia que torne un ser rescatable le abre las puertas del cosmos. Y las puertas del cosmos puede ser los niveles internos del planeta, porque nuestro planeta internamente en los niveles intraterrenos es una partícula cósmica que no está interferida. Nuestro planeta manifiesta la cosmicidad libremente en los niveles intraterrenos. Quiere decir, cuando hablamos precisamente de puertas abiertas del cosmos, decimos que puede encaminarse la conciencia hacia los niveles intraterrenos, hacia los niveles extraterrestres, como así también a conformar la civilización de superficie bajo una nueva condición y bajo la ley evolutiva superior. Entonces, evacuación y rescate son dos cosas diferentes. Toda evacuación es rescate, pero no todo rescate es evacuación. Porque al ser evacuado un ser, está determinando la energía que él va a retornar cuando las condiciones sean las adecuadas. Quiere decir, él está siendo rescatado de un marco universal cósmico y va a ser reinstalado en ese marco cuando las condiciones o el reequilibrio estén reimplantados. Ahora, si el ser es simplemente un rescatado, podría encontrar cualquier otro destino y no necesariamente su retorno a la superficie terrestre después de la purificación planetaria. Entonces, el evacuado es aquel que está marcado por la energía para retornar y formar parte de la nueva humanidad, quiere decir de un contexto humano renovado. Mientras que aquel que es rescatado puede tener otros destinos, tanto más elevados que el de la superficie terrestre. Y la separación entre estas tandas energéticas, entre estos niveles de conciencia, la separación la generan entidades cósmicas de alta evolución que reconocen los patrones vibratorios afines y generan grandes conjuntos de conciencias que luego son encaminadas gradualmente en toda una ceremonia de migración, de transmigración o de reinserción en ciertos campos de vida o de conciencia, según las necesidades y según los ciclos con los que están comprometidos. Titina Villamil nos dice, ¿desde qué momento se empieza a vivir en paz? Ella manifiesta que a veces cuando te escucha ve claro, pero después le resurge la tristeza y la angustia que no puede evitar, y que ese ver claro se debilite. Pregunta si será cuestión de fe, si es su karma. ¿Desde qué momento se empieza a vivir en paz? La tristeza y la angustia en la que comúnmente se sume es por quedar identificada con la inestabilidad del mundo material. Y precisamente uno puede vivir en paz a partir de que es el mundo interno su meta, su objetivo. A partir de que el ser empezó a reducir distancias con ese mundo interno, que deja de ser una teoría y algo lejano, para ser algo que empieza cada vez a palpitar de un modo más profundo en su propia conciencia externa. A medida que nos acercamos a la vida interna, hay una esencia, una energía, hay una corriente de vida, hay realmente una corriente energética que nos empieza a tocar, que es la materia prima de nuestra transformación. Si no nos tocara profundamente cuando intentamos acercarnos a esa vida interna, si no nos tocara esa corriente de energía, sería imposible transformarnos, porque ninguno de nosotros tiene fuerzas por sí mismo para transformarse. Por eso decimos que el ser tiene que tener intención de transformación, no que él va a poder transformarse porque quiere ya. Intención de transformación significa abrir la puerta para que las energías internas, al encontrarnos receptivos y lo suficientemente dispuestos a transformarnos, nos ofrezcan el secreto de la transformación, nos toquen y nos transformen, cuando el ser logró sostenerse. Y una de las consecuencias de ese proceso es la pacificación de la conciencia. El ser gradualmente va entrando en un estado de equilibrio cada vez mayor, de armonía, y finalmente ahí va llegando a la paz, a la pacificación. Cuando esos estados graduales y ascendentes de equilibrio y de armonía pasan a ser el umbral de la paz. La conciencia está en paz cuando realmente está en sintonía con la ley interna y el objetivo es cumplirla. Y por más que cometa errores, por más que pase por pruebas de un modo u otro, tener ese objetivo como propio y como único objetivo lo lleva a un grado de pacificación. Aprende a estar en la materia, más allá de las condiciones de la materia, más allá de que las pruebas estén presentes en un grado u otro, aprende a estar en paz en esas situaciones, en armonía, en equilibrio. Este sería como el mensaje para todos aquellos que no tocamos las preguntas y que siempre están manifestando de alguna manera la falta de equilibrio y de armonía, ¿no? Y tenemos que ver que la mayoría de las preguntas siempre, más o menos, de un modo u otro, están orientándose hacia esto. Tiene que ver también con el trabajo nuestro de intentar elevar nuestro cuerpo emocional. Y pero nuestro cuerpo emocional no lo podemos elevar a algo que no sea precisamente hacia esa fuente interna de la que hablamos. Es decir, nosotros no podemos decir voy a elevar mi cuerpo emocional. Yo lo que tengo que hacer es ser lúcido en mi campo mental. Claro. Quiere decir, dejar de estar narcotizado con la confusión que mi cuerpo mental me ofrece, romper con ese hipnotismo que me está ofreciendo el cuerpo mental cuando funciona de un modo tan irregular, entender que soy vida interna, que ese cuerpo mental es una herramienta que tengo que aprender a dominar y enseñarle a ese cuerpo mental cuál es el camino, hacia dónde tiene que dirigirse y sobre qué sustancias, sobre qué elementos, sobre qué metas empezar a operar. Mostrarle la vida interna como objetivo. Cuando él acepte eso, y mi conciencia egoica no esté identificada enfermamente con el procedimiento inestable de mi mente, ahí voy a poder colocarle, ahí voy a estar en condición de colocarle a mi cuerpo mental realmente un camino más o menos despejado para su elevación y su gradual cura, su armonización. Uno no puede decir voy a curar al cuerpo emocional. No, tengo que colocar mi mente lo más elevado posible, ofrecerle los mundos internos y no permitirle que baje de ahí para que entonces juntos el ego y la mente como herramienta le permitan al cuerpo emocional encontrar el camino de la ascensión. ¿Hay algo práctico que las personas que puedan identificarse con esto que vos acabas de decir, de elevar el cuerpo mental y con ello el arrastre? Sí, el todo? Hay que fijarse cuáles son nuestras inquietudes, cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros propósitos, cuáles son nuestras verdaderas escalas de valores, tener la humildad de ver todo eso, y si resulta que después de hacer esa lectura en nuestra escala de valores, de nuestras metas, de nuestro propósito, descubrimos que realmente no nos importa nada de nada que no sea satisfacer nuestras ambiciones, bueno, a partir de ahí se empieza. Bueno, hemos terminado, Mónica. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias al público, todo esto que está acá, que no fue contestado, aunque muchas de las preguntas que tenemos sobre la mesa de trabajo fueron contestadas tangencialmente. Exacto. No obstante, las tenemos en guarda, ¿no es cierto?, para los próximos estudios. Un abrazo grande a la audiencia, entonces. Y así nos despedimos hasta el próximo programa, desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, una producción de Uxin, Centro de Servicio Planetario, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno.